Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, siempre mucho para comentar, queridos amigos, en esta reflexión de los miércoles. Ante todo, el 18 de mayo, a las 5 de la tarde, en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, vamos a retomar aquellas charlas que tuve con algunos de la audiencia, algunos compañeros, el año pasado. Vamos a retomar esas charlas donde hacemos reflexiones sobre la audición que yo di. Me ayudan a elegir tema y a construir juntos la audición del miércoles siguiente, en función de todo el contexto interesante en que estamos caminando. Y va a ser una linda experiencia, agenda abierta, de que no son reuniones junto a mí, sino no es que yo reuniones que yo dirija, sino que son junto a mí todos los compañeros que quieran participar. 18 de mayo, 17 horas en la Coordinadora de Jubilados. Pero hoy quería reflexionar fundamentalmente sobre los jóvenes. Desde que nació la Asamblea Popular, después Unidad Popular, los más veteranos entendimos enseguida que era una herramienta fundamental para el futuro del Uruguay. Que sin prisa pero sin pausa no íbamos a tener un rembombante resultado electoral, no lo esperábamos. En el plano electoral íbamos a tener avances, retrocesos, aunque la tendencia tiene que ser avanzar. Pero nos importaba, lo que más nos preocupaba a nosotros era el relevo, a los veteranos me refiero, ¿no? Era el relevo. ¿Cómo iban a tomar y de qué modo la antorcha nuevas generaciones para seguir adelante con el proyecto Unidad Popular? En ese sentido, es importante que el tema de los jóvenes está presente en el programa de la Unidad Popular. Incluso la no estigmatización, el apoyar sus luchas y sus reivindicaciones, está en el programa. Pero además, el tema de los jóvenes tiene que estar presente en cada plan concreto de cada organización de base de la Unidad Popular. ¿Cómo son los jóvenes de acá? ¿Qué sienten? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué deporte les gusta? ¿Cómo acompañar? ¿Y cómo acompañar sus demandas? Incluso hasta en los hasta en lo participativo, todo lo que convoque el gobierno local, es decir, hay que estar moviéndose con los jóvenes y exigiendo junto a ellos. Cada plan de cada organización de base de la Unidad Popular debe tener en cuenta, entre otros temas, el tema de los jóvenes de ese lugar. Nosotros siempre pensamos la política no como neutrales, lo pensamos en una óptica de soberanía patria, de reforma agraria, de ruptura con la deuda pública inmoral, es decir, con frenar la forestación salvaje, los agroquímicos en sobredosis. Es decir, nuestro programa es un programa de liberación nacional, es un programa de recuperar la soberanía, recuperar las empresas estatales bajo control ciudadano, bajo control popular. Pero esta estrategia de construcción de una herramienta política que nace con la Asamblea Popular, que sigue siendo nuestro lema en la Unidad Popular, esta herramienta en construcción tiene una base social muy clara. Por un lado, determinadas clases sociales de las cuales nos nutrimos y las cuales son la base de un Frente de Liberación Nacional. Me refiero a la clase obrera, o sea, al conjunto de asalariados urbanos y rurales, que viven de un sueldo, que llegan a su tarea simplemente con sus manos, con sus brazos de proletario, no son dueños de ningún medio de producción. Ese es el sector fundamental, los trabajadores, el sector fundamental de la cual nos nutrimos y al cual convocamos para el Frente de Liberación Nacional. En segundo lugar, los campesinos. Es gracioso, acá en Uruguay se les llama pequeños productores rurales, pero en realidad son gente que vive en el campo, trabaja en el campo, y a diferencia de un peón de las forestales o de un trabajador de las grandes fronteras agrícolas, a diferencia de eso, tienen sus propios medios de producción, aunque sea un modesto tractor, un arado, lo que sea, pero no llegan desnudos a la producción, sino que llegan con sus propias herramientas, que también son gente explotada por el sistema. Ahora la pandemia mostró claramente que los chicos se siguen achicando, se siguen endeudando, se siguen desesperando y van desgraciadamente abandonando el campo, pero es un sector fundamental para nosotros. Toda la estrategia de reforma agraria artiguista, toda la estrategia de soberanía alimentaria reposa sobre los hombros y la sabiduría de los productores directos del campo, los campesinos. Por lo tanto, cuando hablamos de un frente de liberación nacional, como es la Unidad Popular, bueno, quiere ser, en ese marco siempre pensamos en los trabajadores urbanos y rurales que aportan su sudor y que se les quita la plusvalía, y también a los productores rurales, campesinos, cuya sabiduría nos es imprescindible. Y también a los artesanos urbanos que construyen y fabrican y producen a pequeña escala. Es decir, para ser una clase social hay que estar en la producción. Como asalariado, como pequeño propietario, hay que estar en la producción, campesino o urbano, ¿no? Pero hay que estar en la producción. Pero por otro lado hay determinados sectores que también nutren nuestra construcción política. Por ejemplo, los docentes, el sector de los intelectuales que nos apoyan, empleados. Y en ese marco de sectores sociales que no están directamente en la producción, pero que son parte de la alianza social que necesitamos verter en el plano político, en ese marco están los jóvenes. Los jóvenes son una peculiaridad en la sociedad, porque se integran a las luchas, independientemente de su clase social, muchos se integran a las luchas porque es la edad de los cuestionamientos, es la edad de la rebeldía y es la edad en que no se resignan a determinadas cosas, que muchas veces después la vida dice, bueno, es lo que hay, pero no pasa así en la primera juventud. Entonces es importante entender a los jóvenes como este sector complejo, de una fase de edad, un tramo etario, cómo trabajar junto a ellos, aprender de ellos y promoverlos hacia la lucha política. Claro, hay jóvenes en Uruguay, en la juventud está, no se puede hablar del joven uruguayo, es así. Por un lado tenemos los jóvenes de la alta sociedad, una minoría de oro, una minoría dorada, que bueno, que uno conversa con ellos, tienen una actitud muy, muy clara de conciencia oligárquica, la mayoría de ellos saben que no sos su igual cuando hablan contigo. Tienen una gran cultura académica, generalmente todos ellos hablan dos o más idiomas, tienen un exacerbado individualismo y en general se les va creando una conciencia de clase, somos los privilegiados y ser privilegiado es bueno y sirve. Además no hay otra alternativa, pero la juventud es la edad del cuestionamiento y no podemos descuidar en lo posible el diálogo con los jóvenes, aunque vengan de familias de altos ingresos. Porque hay, en la historia lo prueba, hay un montón de hombres y mujeres que se han convertido en verdaderos líderes y lideresas de los movimientos populares que vienen de la alta sociedad. No son la mayoría, por supuesto, pero existen. Y sus herramientas culturales, su construcción personal ayuda. Pero claro, el joven de la alta sociedad nos da una mano si realmente, además de entender el tema, es capaz de renunciar a un protagonismo egoísta y es capaz de fundirse con la causa popular, ponerse al servicio de la causa popular sabiendo que la vanguardia la tienen que tener los trabajadores y no el sector de los intelectuales que aportan. Entonces, cuando hablamos de los jóvenes, hablamos de algo muy complejo. Hay muchos jóvenes que están en la producción, que son parte de la clase obrera. Incluso muchas muchachas que forman parte de la clase obrera, pero también de toda la parte de empleados del servicio doméstico. Tenemos también jóvenes que son docentes, y tenemos jóvenes que son estudiantes. Entonces la juventud es un espectro muy amplio. De filas de familias de alto ingreso, nos importa la edad del cuestionamiento, porque de ahí han salido pocos, pero muy interesantes compañeros de la lucha. Desde luego, lo que más nos importa son los egresados de familias de ingresos medios, esa amplísima y mayoritaria capa de nuestros jóvenes que sin estar en la indigencia tampoco nadan en la abundancia. De esos jóvenes de familias de ingresos medios, hay un factor muy negativo que es bastante predominante en este momento y tenemos que leerlo políticamente. Me refiero a la desmotivación, a la desilusión, al vivir la suya. Tienen una fortísima desinformación de temas políticos. Les llega una información por internet, pero siempre fragmentada. Y se les exalta manipulándolos a ser individualistas. Ese es un factor negativo en los sectores de jóvenes de familias de ingresos medios. Todo lo que el poder hace sobre ellos, incluso los hace tecnodependientes de tecnologías de fácil acceso, pero que se producen fuera del país. Pero hay algunos factores positivos muy importantes en el plano social, jóvenes de ingresos medios, de familias de ingresos medios, que hay que prestarle muchísima atención. En primer lugar, cuando se reúnen y cooperan por un proyecto económico concreto, varias familias jóvenes, a veces con hijos chiquitos, ni qué hablar cuando ese proyecto se vincula a la tierra. Yo diría que hay cientos de agrupaciones de parejas jóvenes que de alguna manera u otra buscan trabajar la tierra, hacer agricultura orgánica. Es decir, los proyectos económicos y especialmente agrarios de los jóvenes son valiosos. No son mayoría, pero son la minoría que más nos importa para llegar a las mayorías que necesitamos convocar. Y desde luego también proyectos culturales en torno al tambor, al candombe, por ejemplo, pero en torno a otras expresiones musicales, ni que hablar la murga, pero también expresiones folclóricas tradicionales y hasta el rock y el rap. Hay expresiones culturales que hay que prestarles mucha atención de parte de los jóvenes, con su lenguaje, sus códigos, sus formas de comunicación, pero que realmente tenemos que atender, tenemos que auspiciar, porque en última instancia tenemos una infinita confianza en las nuevas generaciones. Y desde luego, dentro de los factores de jóvenes con familias de ingresos medios, es decir, un sector especial dentro de la juventud es el estudiantado. Y realmente el estudiantado merece nuestra máxima atención. Muchas veces en las universidades de las repúblicas, de los estatales, incluso en nuestra UDELAR, la mística de la lucha popular va decreciendo. Están más para formar individualistas, no se ha perdido del todo, pero ha decrecido mucho aquel espíritu rebelde de nuestra universidad. Pero cuando se apaga por un lado, aparece por otro, puede aparecer en el IABA. Es decir, realmente los jóvenes estudiantes generan, por suerte, para los neoliberales, pero también para los socialdemócratas, los jóvenes estudiantes son un dolor de cabeza, porque realmente van mucho más allá y exigen mucho más allá, y exigen con justicia, con sabiduría, sin sobrepasarse a lo que la época y la demanda de sus compañeros está. Entonces el estudiantado, dentro de este vasto movimiento de la juventud, el estudiantado hay que prestarle mucha atención, atención especial, atención calificada. Teníamos entonces familias de altos ingresos, donde los jóvenes excepcionalmente se ponen de nuestro lado, generalmente se dedican a pasear, a aprender idiomas y a hacer posgrados afuera, pero excepcionalmente hay jóvenes valiosísimos que se ponen de su lado, muchachos y muchachas. Tenemos los ingresos medios, familias de ingresos medios, la inmensa mayoría, porque integramos en los ingresos medios a la gente que a gatas puede parar la olla, pero que intenta tener una estrategia como las familias de ingresos medios. Y después tenemos los jóvenes excluidos. El programa de la Unidad Popular establece muy claramente no estigmatizar a los jóvenes. Es decir, por su aspecto, por su ropa, por sus códigos, son parte de nuestra sociedad y una parte vital del relevo que necesitamos. Y entre los más excluidos hay claves de rebeldía en su lenguaje, en su ropa, en su arte. Y necesitamos atender, comprender y amparar esas expresiones legítimas de arte popular. Esto es así pensado desde la óptica que a nosotros nos importa, de la soberanía patria, del cambio radical en las condiciones sociales, construida sobre la base no de una minoría inspirada, elitista, sino construida sobre la base de la marcha política de las mayorías Por eso nos interesan las clases trabajadoras productivas, obreros y campesinos, también los artesanos y los pequeños productores urbanos, pero también un montón de gente que está en los sectores sociales más afines, que más tienen que ganar con un cambio y menos tienen que perder con un cambio. Me refiero a los docentes, me refiero a los profesionales universitarios, me refiero a muchos empleados que realmente integran el Frente de Liberación Nacional y dentro de ellos los jóvenes. Pero esa es la óptica nuestra de la construcción en embrión de un Frente de Liberación Nacional. Pero ¿cuál es la visión de los jóvenes y el trabajo, la batalla política en los jóvenes de la cúpula del Frente Amplio, que ha abandonado las posiciones de izquierda, que ha claudicado ante UPM, ante las forestales, ha permitido la expansión del latifundio en los gobiernos que administró el país? ¿Cuál es la óptica de ellos? En primer lugar, el primer mensaje que da la socialdemocracia de derecha, la cúpula del Frente, no me refiero a todo el Frente, el primer mensaje que da la cúpula del Frente a los jóvenes es que solo se puede pensar en capitalismo. Lo demás ya fue. El capitalismo es el único futuro posible y hay que tratar de mejorarlo todo lo posible. O sea, el Frente Amplio se presenta a sí mismo ante los jóvenes, desengañados, desilusionados, se presenta como lo menos malo a lo que hay que agregar, a adherir. Eso es lo fundamental, el fundamental mensaje que envía la socialdemocracia de derecha a los jóvenes, acá y en Francia y en todos lados. En segundo lugar, para no perder ámbitos de rebeldía, la cúpula del Frente Amplio habla hace años de la nueva agenda de derechos. ¿Qué es la nueva agenda de derechos? La misma agenda de derechos humanos de siempre, pero sacando el tema de la propiedad. Se deja para un lado, eso no se puede tocar, pero vamos a luchar por el matrimonio igualitario, contra la discriminación de la mujer, contra la discriminación de las minorías. Todo precioso, en tanto no se toque el tema de la propiedad. Eso es lo que queda soslayado en el programa de la socialdemocracia de derecha, en este caso de la cúpula del Frente Amplio. Y se llega a falsificar hechos para atribuirse ser herederos de un pasado que no les pertenece. Todavía tienen la desvergüenza de usar la bandera de Artigas. Pero bueno, no les pertenece, pero ese eslabón que fueron, que supieron ser de programa revolucionario, que después ellos mismos rebajaron, es nuestro programa. Es el programa de la Unidad Popular y de mucha gente que lucha hombro con nosotros, pero ya no es el programa de ellos. Entonces, el mensaje a los jóvenes es un mensaje que tiene que ver con que, bueno, somos lo menos malo, acá hay que luchar, hay una nueva agenda de derechos humanos a defender, la violencia contra la mujer, el derecho a los homosexuales a casarse, todo eso es fantástico, pero no se toca el tema de la propiedad, eso ya no se puede tocar. Y además, sutilmente, a los jóvenes que recluta la cúpula del Frente, trata de trabajar sobre sus aspiraciones personales, porque también la militancia en un partido grande y burgués como es hoy el Frente Amplio también tiene rédito de conseguir empleo indirectamente a través de una nominación o ser diputado o senador, que se gana muy bien. Se falsifican los hechos, se atribuye una herencia que no les pertenece, se fragmenta la información y la cúpula socialdemocrática del Frente y de todos lados opera sobre un tema que se llama el relativismo histórico. No podemos ser héroes hoy, porque en realidad no sueñen, muchachos, nunca hubo héroes de verdad. Lo que hubo fue relatos históricos sobre gente común y corriente que tuvo sus sombras y tuvo sus luces. Entonces, este discurso de quitar lo heroico de camino, de evitar la tentación de lo heroico, también es parte del mecanismo cómplice que usa la socialdemocracia de derecha para perpetuar el capitalismo. Sumándose a esta complicación, los jóvenes, que no son tontos, terminan desengañándose del discurso de los Orsi y de Andrade, cuando terminan desilusionándose. ¿Cuál es la conclusión principal de los jóvenes más lúcidos, los que se desilusionan porque entienden que es todo una trampa? Darle la espalda a la política. No, yo no creo en nadie, son todos iguales. Yo me dedico a la lucha social, a la lucha ambiental, a la lucha por los derechos de la mujer, por los desaparecidos, pero cero pelota a la política porque son todos iguales. Y este anarquismo predominante en grandes sectores juveniles con sensibilidad social, ese anarquismo significa no gobierno, ¿no? Anarquía, es decir, no gobierno, y una vieja corriente muy primitiva en el movimiento obrero que hoy está siendo prácticamente desechada en el movimiento obrero por el aprendizaje de la lucha obrera, la necesidad de la organización, pero que se vuelca en la juventud, porque la juventud renueva en cada generación las mismas desesperanzas, las mismas desilusiones, mientras no haya una herramienta real que los cautive. Así que le dan la espalda a la política, muchos de ellos, regalándole la política a los que dicen despreciar. Pero el tema de ese anarquismo juvenil es un tema que hay que prestarle muchísima atención, porque en ese anarquismo hay una desmotivación política, pero hay también mucha solidaridad. Y si no, miremos las ollas, el papel de los jóvenes en las ollas populares. Por lo tanto, también en relación a su desmotivación, a su desesperanza, ahí tenemos que acompañar, tenemos que atender, tenemos que apoyar y tenemos que trabajar hombro con hombro, nuestros jóvenes, con los jóvenes que están en el movimiento social, a los efectos de insertarnos y construir juntos la herramienta que no va a depender solo del programa de la Unidad Popular, sino de la síntesis del programa de la Unidad Popular con todo lo que se vaya construyendo en la misma línea, en la misma dirección antiimperialista, por los sectores populares. Los jóvenes son fundamentales. Y en este sentido, ¿cuál es la tarea de la Unidad Popular en relación a los jóvenes? En primer lugar, solidaridad. El programa, creo que es el punto 21 del programa de la Unidad Popular, dice: no permitir que se estigmatice a los jóvenes por ser diferentes. En segundo lugar, el acompañamiento, la solidaridad contra los atropellos. En tercer lugar, y esto es bien importante porque podría ser una tarea para cada organización de base nuestro, lo que llamamos investigación participativa. Yo quiero conocer cómo viven, qué sueñan, cuáles son las frustraciones, cuáles son las tristezas de los jóvenes de mi barrio. Entonces no me dedico como un grupo de especialistas a averiguar, sino que incorporo jóvenes de mi barrio a la misma investigación sobre su propio universo. Es lo que se llama una investigación participativa. Yo integro a parte del universo que quiero investigar a mi propio universo de investigadores, que me ayuda muchísimo a entender, a descifrar claves, a entender las dinámicas, a explicar los hechos que a mí me resultan sorprendentes e inexplicables. Un joven me lo puede explicar mucho mejor. Si nosotros lográramos en las organizaciones de base incorporar jóvenes del barrio que nos pueden ayudar a entender colectivamente la dinámica juvenil, sería un triunfo extraordinario. Después también para la Unidad Popular una deuda que tiene es usar mejor las redes virtuales. No las supimos usar en la campaña electoral y fue parte de nuestro proceso. Pero no solo eso, tenemos que apoyar el arte juvenil, que son expresiones que quizá no son nuestras expresiones favoritas de arte, pero que tienen contenidos a veces valiosísimos. Pero además, un gran problema que tenemos los veteranos con los jóvenes, y es un problema nuestro, no de ellos, es cómo traducir el mensaje a códigos juveniles. Somos anquilosados los viejos hasta en la forma de expresar. Yo no me puedo hacer el jovencito, ponerme un piercing para acercarme a los jóvenes, ni como hacen algunos diputados frente amplistas, vestirme exageradamente informal para decir soy de los tuyos. No. Yo soy quien soy y soy un viejo. Pero realmente, si yo entiendo el mundo de los jóvenes, si yo entiendo sus códigos, si yo entiendo su lenguaje peculiar, me va a ser más fácil a mí y a los compañeros de múltiples edades redactar aquel mensaje, pero también aquella consigna que pueda ser carne y que haga la sintonía entre el programa de la Unidad Popular, que es un programa justo, es un programa necesario, y los anhelos explícitos o no explícitos de los jóvenes de mi barrio. La traducción del mensaje a las demandas juveniles no es una tarea difícil, porque en última instancia lo que oprime a los jóvenes de mi barrio es lo que oprime a mi pueblo en general. Y el capitalismo dependiente que sufrimos, o la destrucción de la seguridad social que nos amenaza, si no hacemos plebiscito, todo eso afecta también a los jóvenes. Lo sepan o no lo sepan, lo intuyen. Otra cosa es que entiendan que vale la pena luchar por ello, pero lo intuyen mucho más de lo que nosotros creemos. Y en este marco de la juventud como un sector social muy importante para la construcción de la herramienta Unidad Popular, para la construcción de herramientas aún más amplias en el plano político, cuando hablamos de los jóvenes como un sector social especial que le tenemos que prestar especial atención, ahí resalta nuevamente la batalla por la educación, por la escuela pública, por la educación, por la universidad pública, por secundaria. Y frente al emprendedurismo, a la robotización robotizante, frente a la manipulación, a cómo ver cómo las transnacionales meten sus sucias garras hasta en los programas, cuando el neoliberalismo está de rodillas ante ellos, como desgraciadamente lo estuvo el gobierno anterior del Frente. El aula es una trinchera de resistencia. Y fundamentalmente la lucha educativa frente a un programa avasallante y desmantelador, destructivo, reaccionario, que se ve además en los repugnantes rostros de los que hoy dirigen nuestra educación, porque dan asco. Antes de ponerse a hablar ya esa cosa de desprecio hacia el pueblo, lo ves hasta en cómo respiran. Lo más importante de nuestra tarea como docentes, como padres, es desarrollar el espíritu crítico. No necesitamos adoctrinar a nadie. Partimos de la base de que si los jóvenes tienen la información, tienen el espíritu crítico para ver críticamente la situación, van a llegar a conclusiones como las nuestras o más inteligentes aún. Darles información, darles método. Pero yo recuerdo en Cochabamba, en la Universidad Mayor San Simón, los estudiantes habían puesto un graffiti en la entrada que decía "no a la interpretosis". Era muy claro. Profe, vos sos un veterano. Dame información, dame método, pero no me interpretes el mundo. Quiero interpretarlo yo. No vos en el aula, sino yo en la vida y con los míos, con mis pares etarios. No a la interpretosis. Y a mí a veces que me ponen un poquito triste la exageración de grafitis, me pareció un grafiti maravilloso. Y en última instancia, el docente, como el constructor de una herramienta política que ejerce docencia también en el mensaje, debe tener en el espíritu de aquello que decía José Enrique Rodó, un buen docente, y yo podría decir un buen político popular, un buen tribuno popular, no quiere transferir todo lo que sabe. Ante todo quiere ser superado. Como diría José Enrique Rodó, que en otras cosas era bastante conservador, pero como liberal de la primera época confiaba en el espíritu crítico y libre de la gente, José Enrique Rodó dice: vamos a brindar porque imponga su pie en mi última huella y me venza en vosotros con honor. Entonces, el tema de la propuesta política a los jóvenes, que tiene que ver con atender sus códigos, transferir su mensaje, no es, la frase de Zita Rosa, no es, podemos en algo enseñarlos a volar, pero hacemos un voto para no poder seguirles el vuelo. Yo creo, compañeros, que la parte más heroica de la historia del pueblo oriental, que vaya si tuvo momentos heroicos, la historia más hermosa, más luminosa, está por escribirse. Va a ser un parto doloroso, pero va a ser un parto luminoso. Y en ese sentido confiamos plenamente en los jóvenes de la Unidad Popular y en los jóvenes que organizan una olla, una biblioteca popular, hacen teatro en los barrios, organizan solidaridad, levantan casas y sueñan con un futuro mejor que sigue siendo posible, pese a su temor a veces, su pudor por no confesar que ellos también esperan un mundo mejor, porque las señales son tremendamente negativas desde el punto de vista del sistema. Compañeros, les vuelvo a recordar, el 18 de mayo a las 5 de la tarde nos vamos a empezar a reunir en la Coordinadora de Jubilados, agenda abierta. Yo quiero hablar de algunos temas de nuestra historia, de algunos temas de la realidad contemporánea, de la revolución científico-técnica, de la inteligencia artificial, todo eso podemos debatir. Pero sobre todo, lo hermoso sería construir juntos, a partir de las propuestas que intercambiemos, mi audición del miércoles siguiente. Así que bueno, seguimos oyéndonos y en la segunda quincena de mayo reencontrarnos con aquellos que puedan. Y los que puedan venir un poco más tarde, no hay ningún problema. La seguimos porque la coordinadora de jubilados va a delegar la llave en alguno de nuestros compañeros, a los efectos de no depender de sus sacrificados dirigentes, sino poder disponer del local con la confianza que nos hacen y con el cuidado con el que debemos corresponder. Un abrazo y les digo hasta el miércoles próximo.